somos, por lo que hemos vivido. Algunos se la dieron y se quedaron olvido. Aquí todo a sigilo, fácil también descuido. Y si eres de la calle, eres chico atrevido. Y mira lo que pasa, abre ya tu mente, que la ropa nunca marca si tú has sido decente. A veces una bamba te abren 30 casos y a veces por un chándal te toman de delincuente. Pero prometo ser firme y prometo que no voy a rendirme. Prometo que en problemas no voy a irme y que seguiré siendo un mismo hasta morirme. Pero bueno, lo que toca, así nosotros estamos. No es lo mismo tener kilos a estar en tu casa fumándote unos gramos. Pero vamos a llegar lejos, todos los míos van a lejos. Y de los malos yo me alejo, y de los malos no me quejo. Y vamos a llegar lejos, amigo se te mira, que viene y te mira ya desde frente, te dice que contigo va a estar, y luego te la hace con otra gente. No voy a cambiar, no voy a cambiar, a mí me la hicieron solamente por dinero, y yo nunca voy a cambiar, no voy a cambiar, porque yo he sido criado en la calle, en un guero. Vete la bu, vete la bu. Como dije desde hace tiempo combato, nunca lo piremos, nunca firmemos contrato. Tu Dios desde abajo, ahora tenemos aparato. Y yo sigo aquí, y ya dije que no voy a cambiar. Ya nosotros no va así, porque de venir yo no me voy a virar. Y estoy metido en la calle todos los días y le molesta. A la policía todos los míos detestan, y a todos los que mi música la detestan. Tardo o temprano la escucha y luego se acuestan. Voy a llegar lejos, oh, oh, oh.